A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Hemos creado esta carrera acá en nuestra provincia, una alta demanda, una fuerte demanda de la sociedad catamarqueña para que se la cree. Y en este mundo actualizado, globalizado, como le quieras llamar y como lo quieran ver, todas las disciplinas, todas las especialidades de grado y de pregrado, universitaria y no universitaria, han empezado, digamos, a tener una preponderante importancia y participación en lo que tiene que ver en el desarrollo de la región. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Savio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. En el espacio A Voz Ciudad en Unca TV te contamos el desafío de construir la utopía de una comunidad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista con el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Savio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Te voy a tutear. Ya nos conocemos por cuestiones laborales, así que bueno, bien, gracias a Dios. Muy contento de participar de este programa que llega mucha gente de nuestra provincia de Catamarca. Bueno, le contamos a la audiencia que fuera del aire nos tranquilizamos, somos de la misma generación, Carlos, y bueno, seguramente vemos el mundo igual en función de la edad, ¿no? Y el mundo que nos toca vivir. Y bueno, antes que nada te queremos felicitar porque has sido reelecto decano de la Facultad de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. También hubo una posibilidad de que pudieras haber sido rector de la universidad. Bueno, vamos a hablar de estos temas, pero fundamentalmente quería arrancar esta entrevista como arquitecto, y bueno, pues esto es un programa de arquitectura, pero lo escuchan muchos urbanistas también, gente que le gusta los temas de la ciudad, porque entrevistamos al rector, flamante rector de la Universidad de Catamarca, al ingeniero Oscar Arellano, y él planteaba o dejaba esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que la carrera de arquitectura era como medio complicado en el contexto en el que vivimos, debido a que hay un 50% de pobreza y quién va a requerir los servicios de un arquitecto. También en la mirada de la carrera, que es precisamente trabajar mucho más temas urbanos, o eso es lo que está instalado en la sociedad, planteaba que nada, ya existe una ingeniería en paisajes, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en fin. La comunidad de arquitectos y arquitectas quedamos un poco preocupados por el futuro de la carrera en función de este cambio político. ¿Cómo lo ves vos y qué nos podés decir al respecto? Bueno, sí, escuché atentamente las declaraciones del rector referida a una respuesta que vos le hiciste, una pregunta que pensaba sobre la carrera de arquitectura que se dicta en la universidad, más precisamente en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Él claramente se expresó, digamos, como una opinión personal de él, y tendrá sus razones. Nosotros desde la Facultad de Tecnología, y en particular, tengo otra mirada de lo que es la carrera de arquitectura en nuestra facultad, en nuestra universidad, y en la provincia de Catamarca, en el país y en el mundo. Uh-huh. Nosotros tenemos fundamentos muy fuertes de por qué creamos la carrera de arquitectura en nuestra facultad, que pertenece a la Universidad Nacional de Catamarca, y en su momento con un amplio apoyo, digamos, del rector de la universidad. el ingeniero Flavio Fama. Sigo sosteniendo que nosotros hemos generado con esta carrera una alternativa válida para un montón de jóvenes que terminaban su nivel secundario y que tenían una vocación o querían seguir estudiando la carrera de arquitectura. Muchos de ellos, estén o no esté creada la carrera de arquitectura en Catamarca, iban a seguir arquitectura en otras provincias, Córdoba, Tucumán, La Rioja. Y nosotros con esta carrera creada acá, le hemos generado esa alternativa a todos estos jóvenes de la provincia de Catamarca para que se queden en su lugar de origen y puedan, digamos, desarrollar eso que tanto aspiran a ser arquitectos en el futuro. Y esto también tiene que ver con el contexto económico, porque hemos evitado que un montón de familias y un montón de jóvenes generen gastos excesivos, digamos, lo que significa irse a otra provincia, instalarse a otra provincia, generar, digamos, su estancia y llevar adelante el estudio de esta carrera, desde que por sí misma tiene un costo importante. Así que eso creo que fue uno de los objetivos principales por qué hemos creado esta carrera acá en nuestra provincia. Una alta demanda, una fuerte demanda de la sociedad catamarqueña para que se la cree. Y en este mundo actualizado, globalizado, como le quieras llamar y como lo quieran ver, todas las disciplinas, todas las especialidades de las, digamos, de grado y de pregrado, universitaria y no universitaria, han empezado, digamos, a tener una preponderante importancia y participación en lo que tiene que ver en el desarrollo de la región. Las distintas políticas públicas empezaron a ver, y me alegro de eso, la importancia de la profesionalización de las distintas actividades que se llevan a cabo. Una de ellas, y muy importante, es el desarrollo urbanístico de nuestro territorio. Una de ellas es el desarrollo urbanístico de nuestro territorio. Y claramente, de hace unos años a esta parte, se ha visto, entre la participación, digamos, de muchas especialidades en el contexto del proceso, digamos, de desarrollo, se ha visto en estos últimos tiempos una importante participación de la especialidad de la arquitectura. Sí. En distintos programas que tienen que ver, digamos, con esta urbanización moderna de distintas ciudades, de distintos pueblos del interior, comenzando, digamos, en particular, podría decir, con las plazas. Sí. Hubo programas a nivel nacional que hace unos 5 años atrás, 6 años atrás, en todas las provincias del país empezaron a remodelizar las plazas. Sí. Con un nuevo enfoque, una nueva mirada. Las plazas en la provincia de Catamarca y en el interior de la provincia de Catamarca, en aquellos pueblos que hoy pasaron ya a ser ciudades, tienen una característica y en base seguramente a un criterio arquitectónico del modelo y del pensamiento de la arquitectura de esa región. Sí, sí. Y claramente también cuando hemos creado esta carrera teníamos otro fundamento que lo sigo sosteniendo. El crecimiento demográfico es algo que va a existir toda la vida. El crecimiento demográfico conlleva el crecimiento urbanístico. La planificación, digamos, de una extensión urbanística, sea en el lugar en el que sea. Y cuando esa expansión urbanística es ordenada y participan los profesionales que tienen que participar, más allá que puede ser una actividad interdisciplinaria, no tengo duda que los arquitectos tienen que participar de esa proyección, ¿sí? Y es algo que siempre va a estar en la necesidad de quien tiene la responsabilidad de gobernar un territorio, siempre. Y eso es lo que ahora está pasando, y que me alegra mucho que, digamos, desde los gobiernos, se convoquen a los distintos especialistas de las distintas profesiones para llevar a cabo esta actividad de la mejor forma. Para llevarla de la mejor forma. Porque bien, en unos otros tiempos se las hizo y por ahí tenemos algunas experiencias que no son de las mejores, ¿no? Seguro. No quiero referir a una en particular, pero hay experiencias de urbanización, digamos, que no son ni las más adecuadas ni las mejores, tienen sus críticas, ¿no? Y hoy en día, digamos, estamos en un proceso de transformación urbanística, incluso de transformación, que hace a la necesidad de tener profesionales de la arquitectura. Y por lo que te estoy diciendo, en mi pensamiento, como responsable de un proyecto, que es el de la creación de la carrera en nuestra facultad, proyecto que todavía no está culminado en sí, en su totalidad, y espero que en estos poquitos días culmine con esa necesidad que tenemos de que se tomen unas decisiones políticas a nivel Secretaría de Políticas Universitarias y podamos, de alguna manera, quedarnos tranquilos y hablar con más certeza de que este proyecto va a terminar sí o sí. Desde ahora, aunque, digamos, tengamos esa incertidumbre, en lo personal y en cuanto a la responsabilidad política y administrativa que tengo en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te garantizo que este proyecto culmina y la carrera de arquitectura en nuestra universidad y en nuestra facultad se va a consolidar como tal. Eso no tenemos ninguna duda. Para la gente que por ahí escucha y que no entiende específicamente, cuando hablas de esta incertidumbre, el proyecto que culmina, etcétera, está referido a la acreditación de parte de CONEAU, ¿no? Para que culmine la acreditación este proceso de acreditación. Nosotros estamos, digamos, esta carrera está, digamos, hoy poniéndose en marcha ya por culminar el cuarto año de la carrera. Nos falta quinto y sexto año. Sí, sí. Para este proceso, para este proyecto, cuando lo iniciamos este proyecto con un compromiso de la Secretaría de Políticas Universitarias de financiar todo lo que tenía que ver, digamos, con infraestructura, con equipamiento y con, digamos, el financiamiento de los recursos humanos. Sí. Equipamiento e infraestructura, nos dijeron, miren muchachos, no tenemos los recursos para eso, pero nosotros sí lo teníamos, sí teníamos los espacios físicos, teníamos de alguna manera, y haciendo distintas gestiones, podíamos resolver esos inconvenientes. Pero hay un inconveniente que no es muy difícil de resolver, y que tiene que ver con el financiamiento de la misma, con el financiamiento concretamente de cargo docente. Sí. Este proyecto que hoy está en la Secretaría de Políticas Universitarias está en proceso con resolución ya para que se la firme, y bueno, la última gestión que se hizo la semana anterior, me decían, pasan las elecciones y se firma la resolución para que se proceda, digamos, a girar los fondos a la Universidad de Catamarca y eso nos garantice, de alguna manera, la continuidad de este proyecto hasta el final. Después el proceso de acreditación es otro desafío y estoy seguro que como venimos haciendo las cosas, lo vamos a superar sin mayor inconveniente. ¿Sí? Claro, porque cuando nace en carrera generalmente se acredita la mitad y luego la segunda mitad, es un proceso, digamos, que se tiene, ¿no? Sí, así es, pero CONEAU últimamente está acreditando la mitad, espera que culmine, ahora antes era a los 3 años, volvía de nuevo, digamos, a hacer una evaluación de la carrera, y ahora espera que culmine el dictado de la misma para recién volver a una acreditación ya como carrera consolidada, claro. ¿No? Bien. Así es. Bueno, está en proceso. La carrera está bien posicionada, se habla de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca, confiamos en que esto va a andar bien y que, bueno, la comunidad universitaria de Catamarca tendrá que entender que esta profesión es necesaria en la conformación de equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, para poder cambiar la realidad. Y que también arquitectura forma parte de la Facultad de Tecnologías y Ciencias Aplicadas y es una carrera más de la oferta académica que hay, y que esto es así, va a ser así hasta que algún día se vea qué va a pasar. Totalmente. Y cuando te hablo de este proyecto que está encaminado, sin ir más allá, la semana pasada, el jueves y el viernes, se llevaron a cabo la tercera jornada de Ciudad y Sustentabilidad organizada por el Departamento de Arquitectura y la Agrupación de Estudiantes de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencia Aplicada, con un éxito rotundo. Y no eran jornadas, digamos, a donde participaban únicamente docentes y alumnos de la Facultad de Tecnología, sino que participaron docentes de las distintas facultades de ingeniería del país y de otros países. O sea, hablamos de la internacionalización de esta profesión, de la relación que tenemos con las otras arquitecturas y a donde hemos generado un impacto muy importante y mirada muy importante de otras arquitecturas de otras partes del mundo y que tienen que ver con esta propuesta sustentable, el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y ese tipo de situaciones que ahora es una cuestión transversal a muchas disciplinas, ¿sí? Y la arquitectura de la provincia de Catamarca ha sido una de las primeras especialidades de arquitectura de Argentina que enfocó la formación de los profesionales con esa orientación, digamos, de ser profesionales responsables, que cuiden el medio ambiente, que cuiden el patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ha generado, digamos, un interés muy especial por otros, por otras carreras y otras instituciones que están relacionadas con la arquitectura, no tan solo del país, sino también de otros países. Entonces esto más nos fortalece para decir este proyecto llega a su final y se consolida, y vamos a apostar todo lo que estamos, digamos, subido o comprometido con este proyecto, vamos a lograr que esto se concrete totalmente. Sí, porque bueno, vos conocés más de este tema porque estás más metido en tema de acreditación de carreras, pero la carrera de arquitectura cumple con los 4 puntos de lo que se llamaba antes incumbencias o algo así, o competencias, lo que se llama ahora, o al revés, y bueno, y aparte esta especialización, digamos, que tiene también en esta mirada ambiental, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, nosotros hemos comenzado con una carrera de arquitectura cuando se estaba debatiendo a nivel nacional las nuevas actividades reservadas, ¿sí? Que eso, actividades reservadas. Han generado una gran confusión, digamos, no tan solo en arquitectura, sino en la mayoría de las especialidades que forman parte de un artículo 43 de la Ley de Educación Superior, a donde aquellas carreras cuyo ejercicio profesional, digamos, pone en riesgo la seguridad, la salud, el bienestar de las personas, los derechos, tienen que ser evaluadas por un organismo que, digamos, que designa el Ministerio de Educación de la Nación. Actividades reservadas, se llama. Actividades reservadas, exactamente. Bien. Bueno, para los oyentes. Pueden ser compartidas estas actividades, pero generalmente son en carácter exclusivo, con carácter restrictivo para esa especialidad. No la puede hacer otro. A los que te están viendo en este momento, están escuchando a través de Spotify y esta entrevista, les decimos que dejamos aquí abajo el enlace del ingeniero Sabio, donde él cuenta qué son las actividades reservadas en una entrevista que le hicimos anteriormente. Bueno, Carlos, aparte de arquitectura y otras carreras, ¿no es cierto?, en la facultad, y hay carreras nuevas, ¿no?, que comienzan en el 2022. Así es, se han creado 2 nuevas carreras, que también, digamos, están estas carreras creadas por la manifestación tanto de la sociedad como a nivel gubernamental, se ha planteado, y a nivel empresarial incluso, se ha hablado sobre la necesidad, y se ha expuesto en nuestra institución, sobre la necesidad de contar en nuestra provincia con recursos humanos que tengan una orientación en diseño de software, por ejemplo, el tema, digamos, que se ha potenciado con la situación de pandemia que vivimos del 2020, desde marzo del 2020, bueno, antes en el mundo, pero el tema informático y electrónico a nivel mundial ha sido muy potencial. Y esto ha generado, digamos, la innovación en distintas líneas y orientaciones de la informática y de la electrónica que hizo necesario, digamos, de buscar recursos humanos para que atiendan estas necesidades como otras actividades dentro de lo que hace la economía regional y que tengan que ver, digamos, con una orientación en diseño de software. Así que, claro, atendiendo eso, nosotros hemos hecho una propuesta al Consejo Superior de la Universidad y nos aprobó la creación de esta carrera. También años anteriores hemos dialogado tanto con empresas mineras que están interesadas en la explotación de litio, digamos, considerado el litio para el órgano de gobierno de nuestra provincia como una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro territorio. La minería en general, digamos, es considerado un recurso fundamental para nuestro desarrollo. Y también estas empresas que están, digamos, con la explotación de este recurso, nos manifestaron de la necesidad de contar con recursos humanos para poder cumplimentar con un requisito que le hace el Estado provincial de que las manos de obra que ellos tengan en la explotación del recurso sean catamarqueña, pero teníamos que generarle, y de dónde más, si no es desde la universidad, recursos humanos que tengan las capacidades que requieran las empresas, y en este caso en particular con el tratamiento de la salmuera de litio. Así que hemos trabajado y hemos diseñado una estructura curricular para dictar una carrera de tecnicatura en procesamiento de litio. Tecnicaturas ambas universitarias, ¿sí? Claro. Y esto se hace, digamos, con recursos humanos de la facultad y, bueno, y con el espacio físico de la facultad. Ya después te voy a contar, por ahí muchas veces decimos, che, ¿y el espacio físico? Ya luego te cuento qué va a pasar con el espacio físico. Contame ahora, porque tengo después ahora, para preguntarte sobre la hibridez, ¿qué va a pasar? Ah, bien. Bueno, contame rápidamente esto, dale, porque el tiempo pasa volando. Dale, te cuento que estuve conversando con el señor gobernador de la provincia y con la ministra de Educación de nuestra provincia, y haciendo una solicitud concreta, porque hace ya 7 años la exgobernadora de la provincia, la doctora Lucía Corpassi, le cedió a la facultad un predio en Comodato para llevar adelante un anhelo que tenemos nosotros desde la facultad de construir un edificio propio. Sí. Entonces, ese contrato de Comodato tenía una vigencia de 10 años, pero una de las cláusulas decía que a 5 años la facultad debía ya haber iniciado con algunas obras. Distintos motivos nos hizo posible que se pueda comenzar con estas actividades, porque faltaba, digamos, en la zona donde está emplazada la facultad, que es en la zona de Valle Chico, y en donde queda y a donde está, digamos, designada el predio de la facultad, todavía faltaba que se abran, digamos, las vías de circulación, nos faltan, digamos, que se instalen los servicios como agua, luz, cloaca, etcétera. Entonces fue imposible la limpieza del predio, entonces fue imposible llegar a esa zona. Por eso es que recurrí al señor gobernador para pedirle, digamos, una prórroga en ese plazo, y que accedió muy amablemente, digamos, con una prórroga por 5 años más. Esto generó de alguna manera un anhelo que tenemos todo con fundamentos concretos que tenemos desde la facultad, que tenemos 5 carreras de grado acreditadas, tenemos 4 carreras de pregrado que son muy solicitadas también y muy demandadas por los alumnos que culminan la secundaria, tenemos 3 carreras de posgrado también acreditadas, y el espacio físico no nos ayuda con esto. Sí. Entonces, por eso es que queremos de alguna manera comenzar rápidamente con un proyecto, digamos, de edificación de nuestro espacio físico en otro lugar, porque en nuestro predio universitario, a donde está el campus de nuestra universidad, estamos muy escasos de superficie. Sí. Así que, bueno, él accedió a esto. Bueno, después trabajaremos cómo le solicitamos más ayuda en este contexto, cómo buscamos, digamos, las vías para conseguir el financiamiento para esta obra. A los arquitectos también en algún momento les tengo que solicitar una reunión y ver cómo armamos este proyecto. De facultad, teniendo los ejes de facultad que queremos, digamos, cómo hacer el diseño y ese tipo de cosas. Bien. Pero además, muy amablemente, estando la ministra de Educación, nos ofreció un edificio que está pronto a culminar el gobierno de la provincia y que está, digamos, en la órbita del ministerio, que es un centro de educación técnica en el sur, en la región sur de nuestra ciudad, y que me invitó a verlo para que podamos desde la facultad aprovechar ese espacio físico nuevo que están realizando y juntamente con el ministerio podamos aunar esfuerzo en la capacitación de los recursos humanos en estas carreras, por ejemplo, de diseñadores de software y otras carreras que puedan ser de importancia tanto para la provincia como para la universidad, pero en particular para la sociedad. Claro, está bueno. ¿Sí? Y bueno, y ahí nos generó, digamos, una posibilidad de resolver hasta que podamos acceder a nuestro edificio, resolver el tema del espacio físico que se necesita en nuestra facultad. Seguro. El 2022, vivimos el 20, el 21, la pandemia, esta situación terrible. Había un profesor mío en la facultad que decía, Aprendemos a los ponchazos, y aquí aprendimos los ponchazos, aunque muchos estábamos preparados, porque tenemos que, hay que decir lo que hay que decir, para esta situación de virtualidad. Se habla de virtualidad, se habla de presencialidad, se habla de un sistema híbrido. Estamos viendo en Alemania, en este momento que estamos grabando esta nota, que están aumentando los casos, no sabemos qué es lo que va a pasar. La realidad es que también la universidad pública no está preparada tecnológicamente, no tiene recursos, siempre es muy pobre en todas estas cuestiones nuevas que comienzan. ¿Cómo ves este panorama? Atendiendo también a lo que dijo el rector, que él mira él ve, imagina una universidad donde el estudiante venga a la universidad y venga una vez a la semana, distinta a la gestión anterior, que era una gestión donde la universidad salía, ¿no es cierto?, al territorio. ¿Cómo ves esto? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué escenarios estás pensando y qué están pensando desde el equipo de la facultad para esta situación de presencialidad, virtualidad o situación híbrida, como se le dice ahora? Muy interesante tu pregunta, Basilio, y la verdad que para este tema y esta pregunta concreta no tengo una respuesta concreta. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que seguir con esta capacidad, digamos, de adecuarnos a cómo se nos presente el día a día, porque en estos 2 años prácticamente ya que tenemos de pandemia nos tuvimos que ir adecuando al día a día. En un principio, en marzo del 2020, cuando nos sorprendió esta situación epidemiológica, no teníamos, como vos dices, no únicamente en la Universidad de Catamarca, y en muchas universidades del país, me animaría a decir en casi todas las universidades, no sí, tan solo públicas, seguro, sino también privadas, a pesar de que teníamos, digamos, plataformas virtuales, aulas virtuales, pero no tenían el uso y no teníamos, digamos, esta modalidad, sobre todo nuestra facultad en particular, que son carreras técnicas, de llevar adelante una educación a través de las aulas virtuales. Sí, que seguramente se usaban las TIC, pero se las usaba para algunas cosas muy accesoriamente, claro. Muy sí. Siempre lo fundamental era la presencialidad, claro, digamos. No tan solo que teníamos por ahí, digamos, la herramienta tecnológica, pero claro, no teníamos la capacitación en los docentes y tampoco el alumno de cómo usar estas herramientas tecnológicas. Sí. Entonces, rápidamente en marzo se tuvo que muchas veces proyectar uno en sus actividades con lo que podía tener al alcance de la mano. Nuestra facultad, bien comenzó el tema de la pandemia, comenzó con el dictado de cursos de capacitación del aula virtual de la facultad, de la plataforma Moodle. Sí. Entonces se empezó a convocar a los docentes para que se capaciten para el uso de esta herramienta, pero a la par, los docentes, muchos hicieron esta capacitación, otros no la hacían, entonces usaban otras plataformas que se ofrecían, digamos, que salieron también en esos momentos, en esto de la economía del conocimiento, como ser el Zoom, el Meet, incluso el correo electrónico, ¿sí? Sí. Incluso a través del teléfono, de mensajito de texto. Han tratado de innovar, algunos mejor que otros, pero tratar de salir de esta situación que ha sido totalmente atípica y que no estábamos preparados para esta situación. Y con el correr del tiempo nos fuimos adecuando de alguna manera, digamos, para cumplir con el objetivo de la cátedra, que era terminar a fines de año dictándola la misma y tomando evaluación. Y cada uno de estos procesos fue un inconveniente. Un inconveniente que se lo fue sorteando. Algunos mejor que otros, algunos muy bien, otros más o menos, otros no, ni qué hablar. Pero esto ha generado mucha incertidumbre. El tema de la virtualidad ha generado mucha incertidumbre, como también alguna, y te hablo de algunas certezas. Algunos creen que el sistema de aula virtual, te hablo, es digamos, muy ágil y que te permite no tan solo enseñar, sino también evaluar, ¿sí? Y algunos consideran que las evaluaciones que realizaron fueron certeras y le han dado muy buenos resultados. A la par de eso, nosotros tenemos otras actividades que necesitan sí o sí de la presencialidad, que son las actividades prácticas, algunas de laboratorio, manejo de equipos, bueno, los arquitectos cuando tienen topografía o alguna otra actividad, el desarrollo de maquetas, que vos necesitas verla y la virtualidad no te permite, digamos, una observación a tres dimensiones totalmente, a pesar de que es en tres dimensiones, que sea, digamos, certera con la realidad que te están mostrando los alumnos. Sí, sí. Vos tenés que evaluar eso. Entonces, tiene sus complicaciones, ¿sí? No es tan certera. Y el manejo de una estación total, de un equipo de GPS, de un dron, necesita el contacto, digamos, del alumno con el equipo y con el docente que le esté, digamos, dando las instrucciones. Bueno, para todo esto, la facultad, estoy hablando de la facultad, lo pudo llevar a cabo, lo pudo llevar adelante, siempre de acuerdo a lo que se nos permitía, de acuerdo a la autoridad sanitaria, decían, bueno, acá esta semana podemos habilitar algunas actividades, y ahí íbamos y habilitábamos esas actividades. Y así seguíamos, incluso con la parte administrativa, de a poquito, siempre respetando los protocolos, tanto desde el Ministerio de Educación de la Nación, como el protocolo de la autoridad sanitaria de la provincia y los protocolos de la facultad. Actualmente todavía estamos manteniendo y tratando, digamos, de hacer cumplir de la mejor forma todo el protocolo que tiene que ver con el tema sanitario para que no tengamos alejado de este virus. Entonces, eso nos generó, digamos, actividades que no la teníamos en el contexto educativo, pero bueno, nos tuvimos que adecuar y claramente esto nos generó una enseñanza. A muchos de mejor forma y otros que todavía no, y a otros medianamente. Y esta enseñanza a la que hago referencia es el uso de las tecnologías y de las aulas virtuales. ¿Sí? Entonces, hoy en día en la Facultad de Tecnología, todas las cátedras ya, en un principio habíamos comenzado con asignaturas del tercer año para las carreras de grado y de segundo y tercero para la de pregrado, podían hacer algunas actividades presenciales. Hoy todas están invitadas a hacer actividades presenciales. Teoría, actividades prácticas, siempre respetando los protocolos. Sí, sí. Y muchos docentes, muchas cátedras, prefieren que algunas de sus actividades, que no tengan que ver con la práctica necesariamente, prefieren mantenerla de manera virtual. Sí, sí, cambió todo. Cambió todo. Sí, sí. Entonces, nosotros, desde la autoridad, tenemos que aprovechar este aprendizaje y el uso de las tecnologías. Y tenemos que apostar, digamos, a que todos los docentes de la facultad tengan esta posibilidad después, para el 2022 o para el 2023, de optar por hacer parte de su asignatura de manera virtual o parte de manera presencial. Pero esto tiene que estar normalizado. O sea, no es a ver Basilio como docente de la cátedra de arquitectura, vos elegís qué plataforma usar. No, nosotros vamos a disponer que para llevar adelante la actividad virtual tenga que usarse, digamos, el sistema Moodle, la plataforma Moodle de la facultad, el aula virtual de la facultad, y allí puedas, digamos, desarrollar tu actividad. ¿Por qué? Porque en esto que yo te decía de que todas las carreras que se dictan en nuestra facultad están dentro del artículo 43, cuando a nosotros nos definen los estándares, digamos, que debemos cumplir para, después cuando seamos evaluados, cumplamos con cada uno de esos estándares y podamos acreditar, estos estándares hablan de presencialidad en la actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tenemos virtualidad, tiene que ser, digamos, que la institución universitaria tenga acreditada, tenga evaluada y aprobada, digamos, el área de educación a distancia, ¿sí? Para poder, digamos, te autoriza la institución, digamos, evaluadora, que hasta un 50% de esa formación que necesita el alumno para antes de recibirse, puede ser hasta un 50%. Si no tenés eso, tiene que ser hasta un 30%, pero te lo van a evaluar, ¿sí? Claro, claro. Entonces, no es con cualquier plataforma y por eso es que ya tenemos de alguna manera, estamos planificando las capacitaciones para todo el personal docente y que van a ser prácticamente obligatorias para que se capaciten en el uso de esta herramienta tecnológica que la tenemos en la facultad, que es la plataforma Moodle del aula virtual. Y puedan, digamos, usarla porque no le estamos exigiendo ya la presencialidad. Le estamos invitando a que lleven sus actividades de manera presencial o virtual. Pero esto después hay que planificarlo. A ver, o hacemos en un 30 o hacemos en un 50. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener muy en claro porque después nos van a evaluar y no es que todo va a ser virtual. Lamentablemente no es así, pero no únicamente porque no tengamos que cumplir la norma, sino por una necesidad y un requerimiento que tenemos nosotros en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Más aún, atendiendo que todas las carreras de ingeniería puedan ser convocadas el año 2022, a fines de año prácticamente, a ser acreditadas de nuevo. Ahora ha sido convocada la carrera de licenciatura en geología. Y estamos proponiendo, desde la ingeniería y desde la geología también se propuso, pero no tuvo respuesta, modificar un cambio de paradigma en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Pasar, digamos, de la manera tradicional a la enseñanza centrada en el estudiante, o como se denomina mayormente la enseñanza por competencia, ¿sí? Sí. Que es otro modelo de enseñanza totalmente diferente a este que estamos llevando a cabo actualmente. Ya muchos, de alguna manera, están enseñando por competencia o tratan, digamos, de acceder a esa modalidad, para los cuales también hace 3 años la facultad está dictando cursos de manera permanente con un convenio que hicimos con la Facultad de Humanidades en capacitar a los docentes tanto pedagógicamente como en la enseñanza por competencia y así también la evaluación de esta enseñanza por competencia. Y así también es. El uso de las herramientas TIC para la enseñanza. Sí. Esto es hace 3 años que sistemáticamente desarrollando en la facultad. Bueno, arquitectura lo puede aportar mucho en este tema de la enseñanza por competencia. No, me río porque siempre nos ven a los estudiantes de arquitectura como bichos raros, ¿no? Cómo aprenden arquitectura, pero bueno, es el futuro lo que se viene. Mira, pasa volando el tiempo, Carlos. Yo lo que te quería preguntar, para cerrar, que hagas una síntesis de ¿cuál es tu norte en esta segunda gestión? Porque bueno, por algo te han elegido, estás haciendo esta segunda gestión. ¿Querés continuar algo de la primera o hay asignaturas pendientes? También estuvo la posibilidad de que hubieras sido rector, pero bueno, esto también es otro punto, ¿no? En la universidad, porque las universidades están planteando el debate de la elección directa de las autoridades, ¿no? Y bueno, acá en Catamarca todavía seguimos con esta postura de elección indirecta, que bueno, que por ahí, lo digo yo como docente universitario, por ahí se presta, a pesar de que todo es legal y todo está bien, pero se presta a interpretaciones, ¿no es cierto?, de que hay cosas extrañas, demás. Primero, ¿cómo se puede hacer para ir a una elección directa? ¿Será posible algún día? ¿Es posible? ¿Estás de acuerdo con esto? Puede ser posible. Yo la veo con buenos ojos a las elecciones directas, pero bueno, nosotros venimos desde que se creó la Universidad Nacional de Catamarca con un modelo de elecciones indirectas para elegir las autoridades unipersonales. Decanos, vicedecanos, rector, vicerrector. Y esto de haber tenido una posibilidad, digamos, de aspirar al rectorado, fue así, pero también es cierto que con mucha madurez, quienes estábamos de alguna manera dialogando cómo consensuar quiénes iban a ser el rector y el vicerrector de la universidad. Se acordó eso y los que de alguna forma éramos o teníamos la posibilidad, asumimos lo que se decidió por la mayoría y fuimos ahí como institución, ¿sí? Como institución, como Facultad de Tecnología, apoyamos esa postura y bueno, fue así. Eso generó, digamos, que claramente podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podemos consentir o disentir, pero la decisión final la acompañamos, ¿sí? Claro, seguro. Y así seguramente muchas de las líneas y las políticas institucionales a donde la facultad sea invitada a participar, digamos, para el mejoramiento de la universidad, con gusto vamos a participar, con nuestra mirada en particular, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y qué cosa, ¿qué norte situación tengo? Fija, qué norte, qué es lo que se te puso en la cabeza que querés hacer en bueno, este segundo mandato? Bueno, de acá tengo un tiempo de 4 años, que uno dice por ahí que es mucho, pero al final parece poco. Pasa volando la vida. Ya te comenté. Noviembre duró 15 minutos, dice un meme por ahí. Ya termina el 2021, comenzamos con el 2022. Nos están convocando a todas las carreras, estoy con el proceso de acreditación de geología, nos convocan prácticamente a todas las carreras de ingeniería a acreditar también para el 2023. Estamos con un desafío de reformular todas las estructuras curriculares, nada menor, porque tenemos que adecuar las estructuras curriculares a nuevos conceptos y estándares que definió el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y que después lo plasmó el Ministerio de Educación con resoluciones para cada una de las carreras, definiendo, digamos, cómo tienen que estar constituidos estos trayectos curriculares y los nuevos estándares. Así que estamos plenamente trabajando en esto, pero tengo puesto fijo la mirada en que quiero concretar el proyecto primeramente de consolidar la carrera de arquitectura en la facultad y segundo, de tener la facultad propia, un edificio propio de la facultad, con todas las comodidades que requiere y que tiene que tener esta maravillosa facultad y esta maravillosa universidad. Así que ese es un objetivo que me haría muy feliz de que lo podamos concretar y creo que le estaríamos dando, como lo hablaba con el gobernador, otra característica a nuestro San Fernando del Valle de Catamarca, porque le decía, a dónde se instaura una institución universitaria, genera un polo de desarrollo. Es un polo de desarrollo, porque se va a tener que modificar varias cuestiones que tienen que ver, digamos, con el modelo de hábitat. Vas a tener que planificar el transporte urbano, vas a tener que tener, digamos, algunos servicios esenciales como farmacias, postas, mercados. Creo que los que habitan esa área van a tener la posibilidad también de contar, digamos, si son innovadores, de ver cómo pueden aprovechar a esos alumnos que van a esa facultad, a esos docentes, para brindarles servicios, kiosco, un almacén, un alquiler para la gente que venga del interior o de otras provincias, ¿sí? Entonces ya genera otro movimiento. Lo he visto en muchas otras partes, a donde el centro urbanístico de una zona es una universidad y la ciudad, digamos, desarrollada de manera hermosa, digamos, en base a esa universidad, ¿no? A mucha gente que va y confluye en esa universidad. No son todos de ahí. Así que esa es la propuesta. Y por supuesto, uno habla, en el 2022 nos llaman nuevamente a acreditar, qué sé yo, las 5 carreras de ingeniería, pero hay que estar. Y sí, es un trabajo. Sí. Hay que cumplir con todos los estándares. Y hay que lograr, digamos, tener el mejor resultado de los procesos de acreditación, que es lo mejor que te puede pasar, que te den por sentado, ¿sí? Así que eso, bueno, es objetivos claros y concretos. No te hablo de investigación y de poco tiempo, digamos, me queda, pero también, digamos, tenemos proyectos que están dirigidos a seguir fomentando la investigación en la facultad, la transferencia, la innovación. Hay un tema muy nuevo que se está, de alguna manera, tratando de acentuar y que tiene que ver con la prospectiva, esto de planificar las futuras clases y cómo vamos a estar preparados, habla de la prospectiva. Hemos tenido, digamos, un pasado reciente, estamos en un presente y ahora tenemos que proyectarnos para el futuro, que no sabemos cómo va a ser el futuro, pero tenemos que estar de alguna manera preparados en base a las tendencias, en base a lo que está pasando en otros puntos del mundo, y tenemos que tener esa formación y esa preparación. Así que primeramente, la formación de todos los docentes en el uso de la aula virtual, así que si viene la pandemia y no tenemos que aislar nuevamente todos, ya todos tenemos las capacidades adquiridas, digamos, para llevar a cabo normalmente toda la actividad académica. Así es. Bueno, esperemos también que desde arquitectura te aportemos el primer arquitecto o primera arquitecta en diciembre del 2023. Porque ahora arranca el quinto año y después el sexto año en el 23. Me estaba acordando de eso en estos días, que claro, seguramente a finales del 2023 tengamos los primeros arquitectos. En el Ecuador de tu gestión quizás ya haya un arquitecta o un arquitecto egresado. Yo creo que va a haber más de uno. Hay muy buenos estudiantes en esa promoción. Muy buenos. Y que van... que van ahí con la carrera al día, ¿no? Por eso te digo, apenas te descuide, no te descuides, porque en diciembre del 23 se va a recibir el primero. Bueno, Carlos, te agradezco esta entrevista, también que hayas podido despejar las dudas que quedaron con respecto a la gestión del nuevo rector, que también está bien, porque es su gestión, ¿no es cierto? Y está bueno, está la democracia en la universidad pública. Así que bueno, a seguir laburando y bueno, y aquí estamos para lo que necesiten en la facultad. Bueno, dale, muchas gracias, Basilio, y por supuesto siempre invitándolos a participar de todos los proyectos que puedan surgir desde la facultad. Siempre es bueno, digamos, hacer la convocatoria y ver que se suman tanto docentes, alumnos, incluso hasta no docentes, participando proyectos, digamos, que son financiados por distintos organismos para llevar adelante soluciones a la sociedad, que ese también es un tema que nos importa mucho, tener el contacto con las instituciones y con la sociedad. Bien. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo, ¿viste? Y poder, digamos, transmitirle a la sociedad algo de lo que es la Facultad de Tecnología. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Sabio. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Hoy estoy en las chacras del Valle Central y les voy a contar el desafío de construir la utopía de una comunidad. La combinación entre las actividades productivas y reproductivas en un mismo lugar esbozan numerosos desafíos para el planeamiento tanto de la vivienda como de la producción y el empleo. Esto comenzó a visibilizarse con la pandemia, exponiendo la necesidad de un cambio de paradigma a la vivienda a partir de sus usos productivos, orientando los esfuerzos en su mejoramiento para adecuarla a los nuevos fines. Si consideramos que a lo largo de la historia de nuestras ciudades, conviviendo la vivienda con la producción a pequeña escala y en entornos amables de vecindad, tenemos que recuperar lo que hemos destruido, como expresa la socióloga Saskia Sassen. En los asentamientos humanos ubicados en el Gran Catamarca todavía se observan minifundios con actividad agrícola ganadera que, a pesar de los tiempos que vivimos, habita y produce la gente del lugar, como sucedió siempre en su memoria. Los habitantes de las chacras, como se los llama en la ciudad capital de provincia, manifiestan una vocación por preservar esas costumbres. El historiador Marcelo Gersani Oviedo dice que la historia nos indica que actualmente hay gente que vive en la ciudad y vuelve a las chacras. Y pienso si esto no es como volver a ese pasado que inconscientemente lo tenemos incorporado y que es la tendencia a recuperar ese lugar de las chacras, como dice Marcelo. La relación entre las chacras y la ciudad siempre fue fluida. Hace muchos años atrás, los habitantes del valle tenían un terreno en la ciudad fundada, pero vivían aquí. Se establecieron en la ciudad, siguiendo con su modo de vida introspectivo en los corazones de manzana, por donde circulaba el agua de las acequias. Allí podían encontrarse con sus quintas, árboles frutales y animales domésticos que ayudaban al sustento alimenticio familiar. Allí era posible la vida privada, compartiendo un espíritu de comunidad con sus vecinos, como en la antigua población, de manera sustentable, como se dice hoy. Pero volvamos al problema de la vivienda más la producción o la vivienda cercana a la producción. Para que resulte autosuficiente y productiva, tenemos que considerar la escala de producción. Aquí se encuentran las viviendas destinadas a un oficio o las que deben guardar una relación entre el exterior y el interior por la venta de los bienes y o servicios que se producen en el lugar en el que se vive. Para afrontar el problema, tendríamos que interrogarnos, como señala la arquitecta Rebeca Medina, ¿quién habita? ¿Quién produce? ¿Qué produce? ¿Y para quién produce? En función de los tiempos que vivimos, es muy probable que cuando avancemos en la solución de propuestas de diseño de la vivienda productiva, lo colectivo pesará más en la balanza que lo particular. A modo de ejemplo, podemos mencionar a la pequeña huerta individual versus la comunitaria. En la primera, con el esfuerzo personal, cuesta mucho sacrificio conseguir que crezca una sola planta de lechuga. En la segunda, con la voluntad colectiva de los vecinos en su mantenimiento, la producción puede ser en cantidad, calidad, constante, variada, permitiendo inclusive el trueque. La vivienda productiva no es un objeto aislado en el espacio. Forma parte de la realidad en la que está inserta. Por lo tanto, podemos seguir imaginando la utopía de la producción de alimentos en la mirada integral del vecindario, como volver a los naranjos y los árboles frutales en las veredas con la regulación del Estado municipal. Lo mismo puede pasar con los gallineros y la cría de otros animales para consumo humano, como así también con espacios destinados al comercio vecinal y barrial, como los mercados sociales. También el paradigma de la cuestión de género debe estar presente en la propuesta de la vivienda productiva. En la publicación La vivienda productiva, una alternativa de solución habitacional a las prácticas económicas domiciliarias de subsistencia, María Puntel plantea que las mujeres desarrollan tareas productivas en la vivienda asociadas a la generación de ingresos y reproductivas referentes al cuidado del hogar en el ámbito doméstico. Una realidad que nos atraviesa como sociedad y que no debemos dejar de visibilizar en Catamarca. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontramos muy pronto. Hasta la próxima. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Savio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. En el espacio A Voz Ciudad en Unca TV te contamos el desafío de construir la utopía de una comunidad. Nos vamos.